Radio. Once y cuarto, es tiempo ya en la jornada de este miércoles de abrir nuestra página dedicada a la salud. Lo hacemos cada mitad de semana con Antonio Rodríguez Carrión y con la Escuela de Salud de Radio Brique. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Brique, que esperemos que estén calentitos en este día tan frío, pero que es necesario. Eso te iba a decir yo, fría mañana, ¿no? Sí, ayer quizás estuviera más frío, ¿no? Hacía viento ayer, parecía, y no sé, pero frío hace. En fin, no hace frío, ya está, ¿no? Aquí estamos calentitos en Radio Brique. Bueno, la cosa es que el invierno provoca accidentes frecuentes. De ellos hablamos nosotros precisamente la pasada semana con el subinspector de zona del parque del Consorcio Provincial de Bomberos en nuestra localidad, con Pepe Moreno, que nos hablaba pues de cómo poder actuar, ¿no?, ante en determinadas situaciones de urgencia, de emergencia, que podían darse en cuanto a accidentes domésticos, accidentes de tráfico, también si salíamos al campo a practicar senderismo, en fin, qué es lo que nos podemos encontrar. Y nos quedaba dentro de ese tema una parte pendiente, que era la atención sanitaria, los servicios de auxilio, de socorro que pueden llegar y que, bueno, pues podemos ofrecer nosotros también, ¿no?, como ciudadanos, si nos encontramos con esas situaciones de peligro. Y esa parte es precisamente la que vamos a tratar en el día de hoy. Efectivamente. La semana pasada tuvimos aquí como invitado a don José Llucia, Pepe Llucia, para los ubriqueños, el cual nos dio una magnífica exposición de cuáles son las principales causas y cómo prevenirlas en lo posible de los accidentes más frecuentes en invierno. Accidentes que ocurren en cualquier época del año, pero que en invierno hay ciertas circunstancias de frío, de humedad, de hielo, de los braseros, las chimeneas, que hacen más frecuentes estas cosas. Pero antes de continuar, si me lo permite, Rocío, voy a hacer un saludo a Mari Carmen Pan Román, que ha sido a nuestra oyente y fan de Radio Brique, de nuestro programa, y Ana de los Fernando. Así que un cordial saludo a ellos. Y bueno, pues continuar con lo que estamos diciendo. La atención. Ya que has hecho esa pausa, también hago yo una, en este caso, para invitar a los oyentes a participar en este programa con sus preguntas, porque hoy no vamos a contar con consultorio ni con noticias sanitarias. Así que recuerden los oyentes que pueden siempre pues darle uso al tema de la participación ciudadana a través de la Escuela de Salud, simplemente llamándonos, poniéndose en contacto con nosotros y planteando su pregunta en relación a temas sanitarios, que vamos a contestarla aquí en la medida de las posibilidades. Efectivamente, esto es un programa en directo, pero que en muchas ocasiones hay personas que a lo mejor no pueden llamar porque lo escuchan en diferido a través de internet, que se puede escuchar Radio Brique, y entonces puedo hacer la pregunta durante la semana, que toman nota y después me la pasan a mí. Es decir, que este es un consultorio médico, no vamos a dar tratamiento, para eso está el médico de cabecera, ni exploraciones, pero que muchas de las preguntas, y si no podemos responderlas en este momento, se responde a la semana siguiente. Uh-huh. Pues bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos pues, cuando nos encontramos con situaciones de emergencia? Me interrumpió. Antes de que llegue, eso sí, hay que tenerlo bien en cuenta, antes de que lleguen los servicios sanitarios, que es lo que tenemos que hacer. Después nos quitamos de en medio. Totalmente, porque estorbamos. Es decir, que todo esto es mientras tanto llegan. Doctor, ¿qué puedo hacer mientras llega el médico o mientras voy a la consulta del médico? Estamos hablando, ya digo, de accidentes propios, accidentes y enfermedades o situaciones propias del invierno. Lo primero siempre, en primer auxilio en invierno y en cualquier época del año, es actuar para evitar la muerte. Esa es la prioridad. Evitar la muerte, después evitar el agravamiento de las lesiones. Es decir, que hay veces que a lo mejor no hay peligro de muerte, pero sí podemos evitar que esto se complique. Después, aliviar el dolor y la ansiedad. Y por último, y en primer lugar también facilitar la llegada de los servicios de socorro. Las normas generales son: primero, mantener la calma. Hay que actuar siempre con rapidez, pero sin precipitación, no a lo loco. Hay que hacer rápido, pero manteniendo siempre la calma. Hay que proteger a las víctimas y al socorrista. El socorrista muchas veces se pone a sí mismo en peligro con el afán de socorrer, y viene un coche, si hay accidente de tráfico, te pilla y ya en vez de una víctima hay dos. Si es un incendio en una casa y el fuego sale por todas partes, o el humo, nos hacemos el héroe y en vez de una víctima hay dos. Y muchas veces el que fallece a lo mejor es el socorrista y no la víctima, porque fue imprudente. Esto es lo primero, ¿eh? Es mantener la calma, protección de las víctimas y del socorrista, y muy importante, llamar una vez que tengamos un mínimo de información básica sobre lo que está pasando, un incendio en una casa, una caída, un accidente de tráfico, alguien que se ha lesionado con la electricidad, porque el niño ha metido los dedos o un palito en el enchufe. Una vez que sabemos lo que está ocurriendo, un accidente de tráfico sabe qué es lo que ha ocurrido, si hay un herido o hay varios, en fin, pues llamar al 112, 112, y explicar qué está ocurriendo. Esto es fundamental, porque si nosotros nos dedicamos a atender a las personas o a esto y no avisamos, pues nunca vamos a tener la ayuda de profesionales. No olvidar nunca que hacer una valoración rápida de la situación, protegernos y avisar al 112 o 112 es prioritario. Y que cuando vayamos a hacer una actuación sobre los heridos, si no, si tenemos dudas de qué es lo que hay que hacer, lo mejor es no hacer nada. Si no dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Pues mejor no hacer nada. Llamar al 112 y ellos nos irán diciendo lo que tenemos que hacer. Le hemos dicho, mire usted, hay un señor que ha tenido una casa, se le ha caído encima el techo y le ha cogido una viga y yo no sé qué hacer. Y ellos nos dirán qué es lo que tenemos que hacer. Si es que no lo sabemos. Pero si no sabemos, no hacer nada. Y después, respecto a la atención a los posibles lesionados o heridos, ¿qué es lo primero que hay que hacer ante una persona que ha tenido un accidente de tráfico, que hay un incendio, que se le ha caído una viga, se ha caído de un árbol, lo que sea? Hay dos problemas sanitarios que hay que atender de forma rápida, porque la persona tiene en peligro su vida y antes de que lleguen los servicios sanitarios se van a morir si no actuamos. Es el paro respiratorio. La persona no respira, una persona que no respira porque se haya caído una piscina, porque se le ha parado el corazón, por lo que sea, tiene como máximo 5 minutos de vida. Una persona sin respirar, y a los 3 minutos, 3 minutos y medio, ya tiene daño en el cerebro, que aunque se recupere va a quedar con problemas de ceguera, de parálisis, lo que sea. Luego, eso no da tiempo a que lleguen los servicios sanitarios, en 5 minutos mientras se avisa y demás. Así que el fallo respiratorio es una prioridad. Y otra es la hemorragia. A lo mejor no tiene fallo respiratorio, el corazón le late, pero se está sangrando. Se está sangrando y va a morir rápido si es una hemorragia grave. Exterior, ¿no? Porque a lo mejor interno no la podemos ver, evidentemente. Pero se sospecha. Sí. Se sospecha. Mm. Ya diremos cuáles son los signos, vale, que sin hacer análisis, sino de visu, yo sospecho que una persona... Te voy a adelantar, si quieres, un momentito una nota. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un golpe en el vientre, con el volante de un coche... alguien le ha dado un fuerte golpe en el vientre por el motivo que sea, es sospechoso de hemorragia interna por rotura del bazo. El bazo, con Z, es un órgano del tamaño de un riñón que está cerca de, detrás del estómago, a la izquierda, y que es muy importante porque ahí llega mucha sangre y sirve para fabricar defensas. Las defensas que siempre hablamos, tengo las defensas bajas, me he resfriado porque tengo... Uno de los órganos que fabrican defensas es el bazo. Pues bien, la rotura del bazo en los golpes de vientre, por ejemplo, con el manillar de una bicicleta, un niño que se cae de la bicicleta, un golpe en la barriga, que son frecuentes, es frecuente la rotura del bazo. Y al principio, ¡ay, me duele la barriga, me da un golpe! Bueno, eso está... Pero cuando empieza a ponerse pálido, frío, a tener mareos y un golpe en el vientre, sospechado de hemorragia interna por rotura del bazo. Otro, por ejemplo, otro caso de hemorragia interna frecuente, te voy a decir los dos más frecuentes, es la hemorragia por el estómago después de tomar aspirina o ibuprofeno o cualquier o diclofenaco, cualquier esto. Personas que tienen dolores de reuma, de espalda, de cuello, suelen tomar diclofenaco, aspirina o aceite salicílico, y un día pues hoy tengo molestias, ardores, o simplemente no tiene nada, sino que se pone me encuentro flojo, y además se le está poniendo la cara blanca, como si fuera un desmayo, y sudor frío, son signos propios de hemorragia interna. Es decir, sea por un golpe, sea porque está tomando antiinflamatorios. Así que, o un accidente de tráfico, se da un golpe con el volante del coche. Esos signos. ¿Y qué hay que hacer? Porque tú no lo vas a operar. Un accidente, es decir, una hemorragia interna de este tipo, o me puede ser una hemorragia interna en el cerebro, una hemorragia cerebral, pero en fin, estamos hablando de accidentes. Tú ahí no lo vas a operar. ni el médico cuando llegue la ambulancia lo va a operar. Eso tiene que ser en un quirófano. ¿Se puede hacer algo? Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tumbar a la víctima, a la sospecha, porque al menos no ve, pero en fin, cualquier persona que sude, que se ponga blanco, que vaya perdiendo el conocimiento, tumbarla y levantarle los pies. ¿Para qué? Para que la poca sangre que le queda, porque sangre ha salido al abdomen, ha tenido una hemorragia digestiva en el estómago, pues la sangre está en el estómago. Ya no está dentro de los vasos sanguíneos. Si ha tenido rotura del vaso, la sangre ha salido, está en el abdomen, no está dentro del vaso sanguíneo. Es como si hubiera salido la sangre al exterior, como si fuera un corte que está saliendo la sangre, es lo mismo. Pues sea una hemorragia por un corte que está saliendo la sangre fuera, o sea, porque sospechamos que ha tenido un golpe en el vientre o que está tomando pastillas para la inflamación, acostarla boca arriba, si no tiene vómito, pero en fin, normalmente esta persona suele tener vómito, boca arriba con las piernas en alto. Inmediatamente llamar al 112. Mire usted, persona que está pálida, que está sudando, tiene muchos mareos, parece que va a perder conocimiento y ha tenido un golpe. Se ha caído de un árbol, se ha caído con la bicicleta, con la moto, o mire usted, yo no sé lo que tiene, es mi padre o mi hermano o un vecino, yo sé que está tomando unas pastillas para los dolores, no sé. Entonces puede que sea una hemorragia, puede que no, pero ante la sospecha, tumbarlo boca arriba y las piernas en alto, como todas pérdidas de conocimiento. Y ya averiguará, y avisar al 112, inmediatamente avisan a la ambulancia, y la ambulancia, pues en fin, el tiempo que tarde, 2 minutos, 3, 5, depende del tráfico, de la distancia, pero lo único que podemos hacer, no podemos hacer otra cosa, pero eso, la poca sangre que le quede, le permite que al levantar las piernas, pues vaya al cerebro, que es el que falla, que es donde se muere uno, cuando no llega sangre al cerebro, y te mantiene con vida, hasta que llegue de eso, y entonces ellos te ponen, aunque no te van a operar, pero te ponen suero, y ya entra líquido dentro de los vasos sanguíneos y te sube la tensión. Porque el problema de la hemorragia, tanto en un accidente de tráfico, un corte con un cuchillo o una hemorragia interna, es que la tensión te baja porque hay poca sangre dentro de los vasos sanguíneos. Uh-huh. Y al bajar la presión, dentro no llega la sangre al cerebro. Y el cerebro sin sangre se muere. Sí. El primer órgano que falla. Así que ese es el mecanismo en general para la hemorragia. Bueno, nos hemos adelantado un poquito, pero no está de más. Estas son cosas que hay que saber porque tanto la hemorragia como la parada respiratoria son las causas de muerte. ¿Qué hacemos con ese fallo respiratorio? Exactamente. ¿Cómo sé yo? Dice el médico que hay dos causas de muerte fundamentales. La parada respiratoria y la hemorragia. La hemorragia hemos visto lo que hay que hacer. Si hay una hemorragia externa por un corte, con la mano, y si tenemos un pañuelo, aunque sea de papel, presionar, apretar contra la herida y presionar. Si tenemos un pañuelo o una venda, y a lo mejor no tenemos venda en el coche o en la casa, con un pañuelo, pues ponemos, aunque sea una servilleta de papel o un paño, siempre hace posible limpio, y le liamos para apretar el pañuelo, o la venda, lo que sea. Y llamar, por supuesto, inmediatamente. Seguidamente, esta es la hemorragia. Ahora, parada respiratoria. Persona que tiene un golpe, se cae de un árbol, se cae por la escalera, se cae en la bañera, se da un golpe y se queda como muerto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer ante una persona que tiene un accidente en la casa, por la escalera, en tráfico, y que está inconsciente en el suelo? Siempre lo primero es ver si respira. Dice, ¿y el pulso? Porque siempre hemos dicho, temo que hay que tomarle el pulso para ver si le late el corazón. Si yo le tomo el pulso a la muñeca y hay pulso, significa que está vivo, porque el corazón le late. El pulso, en lo último, ya después de muchos estudios y de la experiencia, se ha visto que el pulso, que no. Lo principal es la respiración, porque si la persona respira, tiene pulso. Porque muchas veces no sabemos tomárselo, hay mucho jaleo, la ropa. Quítese usted el lío de pulso. Usted mire si respira. Y dice, ¿cómo sé yo si respira? Porque ahora en invierno tiene 40 abrigos. Es decir, tiene un montón de funda, parece una cebolla, ¿no? De tanto abrigo que tiene. ¿Cómo sé yo si una persona respira o no? Una persona que habla, está respirando. Entonces, lo primero, ante una persona inconsciente, es preguntarle, si no lo conocemos, un accidente, si es nuestra familia, papá, papá, ¿qué te pasa? Ah, déjame. Respira, no hay que estar a ver si respira o no. Si responde, primero hay que estimularlo. Si yo a una persona le cojo y le pellizco o le aprieto detrás de la oreja, que duele mucho, le aprieto fuerte y mueve la cabeza, porque le duele, es que está vivo, es que respira, es decir, que si responde de alguna manera o le pega un pellizco, un pellizco de monja, que se siente. Sí. De la cola. Venga. Pues si le doy un pellizco y responde, ¡ah! Pues respira. Uh-huh. Es decir, no nos compliquemos. Pero estos 10 segundos. No podemos estar media hora a decir si le duele o no. Uh-huh. Durante 10 segundos le estimulamos, le preguntamos, ¿qué le pasa a usted? O papá, ¿qué te pasa? Si responde de alguna manera, es que respira. Supongamos que no responde. Pasa más o menos unos 10 segundos uh-huh. y no responde. Entonces, nos acercamos y aplicamos la oreja a la boca. Si estamos en nuestra casa, porque si estamos en la carretera, ahí está el follón que no escuchamos nada. Sí. Y a la par que aplicamos nuestra oreja a su boca, le miramos el pecho. Tenemos la cabeza inclinada y le miramos el pecho. Si notamos que el aliento sale, aunque sea flojito, es que está respirando. Vale. Pero claro, muchas veces en la carretera, cuando hay mucho follón, es imposible. No, te das cuenta de eso, sí. Pero aunque estemos en la carretera, si vemos que el pecho sube y baja, aunque sea poquito, señal de que está respirando. Luego está vivo. No hay que hacerle ninguna maniobra. Y a ser posible, si vemos, durante 10 segundos también, aquí no podemos perder mucho tiempo. Y si tiene mucha ropa y no vemos, procura quitarle el máximo de ropa posible, por lo menos el abrigo, la chaqueta, algo, hombre, no lo vamos a dejar en cuero, pero posible para poder ver respiración. Si vemos que está inconsciente, que no se mueve, que no responde a estímulo y no escuchamos ni vemos nada, tenemos que sospechar que está en parada respiratoria. ¿Y hay que actuar muy rápidamente? Hay que actuar metiéndole aire. Y si hay masaje cardíaco, porque claro, si una persona no respira, aunque tuviera pulso, va a dejar de respirar rápidamente. Así que una persona que no respira, dice que sí, no respira, pero tiene pulso, sí, pero eso le va a durar 30 segundos. Es decir, no nos compliquemos la vida. Entonces, persona que no respira, hay que meterla ahí. ¿Cómo? Boca a boca. ¿Y eso cómo se hace? Yo no lo voy a explicar por la radio, eso es lo mejor, verlo y practicarlo. Voy a dar ahora una pequeña punzada por si alguien nos escucha. Hoy miércoles, uh-huh. el Consejo Económico y Social sí. de Ubrique, del Ayuntamiento. Hay 1.000 euros de presupuesto para todo el año en sanidad. 1.000 euros. Dice, bueno, es que la sanidad es cuestión de la ciudad social, que es el Ayuntamiento. Bueno, pero el Ayuntamiento también hay actuaciones propias, como son promoción de la salud. Entonces, yo he propuesto, voy a dar un toquecito desde aquí, de que algunos muñequitos de monitores, que son muy baratos, no vamos a hablar de los electrónicos sofisticados, sino simplemente para hacer el boca a boca. El muñequito de plástico que se sopla y sube y baja si lo estamos haciendo bien. Nada más, sin luces, sin nada, no queremos parafernalia. Yo voy a llevar esta tarde un presupuesto para que lo compren, si quieren, a la fábrica, y varios presupuestos y que hablen con la fábrica para que tengamos en Ubrique unos monitores para que cuando hagamos los talleres, todo el que quiera, sepa hacer el boca a boca con un muñeco, que es muy sencillo, pero igual que coser un botón, yo no sé hacerlo, pero se aprende, todo se aprende en la vida. Es muy sencillo y todo el mundo debería hacerlo porque pueden salvar vidas. Y yo sé de gente en Ubrique que han salvado vidas con el boca a boca mientras ha llegado la ambulancia. Así que, y gente que está viva por ahí coleando y trabajando. Gracias a eso. Gracias a eso. Simplemente que la ha mantenido vivo hasta que ha llegado la ambulancia, ya le ponen oxígeno, ya le ponen más cosas, en fin. Que interesante. Entonces, ¿y el boca a boca este cómo sale en las películas que viene acompañado de ese masaje cardíaco? Esto entonces no cuando funciona. Sí, vamos a ver. Lo ideal es hacer el boca a boca y si hay otra persona que sepa hacerlo, que es muy sencillo también, sencillísimo, se hace con el mismo muñeco, el masaje cardíaco es simplemente apretar en el esternón. El esternón es el hueso que tenemos en el centro del pecho. Y entonces, un poquito más arriba de donde termina, es decir, termina cerca del estómago, pues uno, en fin, 4 o 5 deditos, un poquito más arriba, pues con los brazos extendidos, sin doblar los codos, nos dejamos caer y lo hacemos a un ritmo de 100 veces por minuto. ¡Plum! ¡Pum! Apretamos y soltamos. Es muy sencillo. Quien tenga interés en verlo, por lo menos, verlo cómo se hace, yo le recomiendo, no tengo más remedio que hacerlo, aunque parezca propaganda, pero yo aquí no sé nada, que vaya a mi blog. El blog gratuito y que vaya... En internet seguro que hay tutoriales también para sí, este tipo de cosas. Hay tutoriales, pero con una diferencia, Rocío. De que, por supuesto, en el blog los vídeos que yo tengo son de internet. Sí. Pero me he dedicado un montón de horas que soy un profesional para seleccionar los más cortitos, 2 o 3 minutos, porque en urgencia no hay más tiempo, para que una persona vea y me he visto un montón de rollos, uh-huh. un montón de, igual que los artículos, las fotografías que pongo en mi blog, he pasado muchísimas horas más que en escribir el libro, y el libro uh-huh. he tardado 3 años, así que fíjate, es decir, seleccionar los mejores vídeos con los mejores profesionales para que brevemente, en 2 o 3 minutos, sepan cómo se hace. Después, cuando vayan a practicar, el que quiera con el muñeco, pues ya tiene una idea y uh-huh. es mucho más fácil, no le suena chino lo que vamos a hacer. Y lo ideal es eso, verlo primero. Ahora, por ejemplo, una primicia para Radio Brique, en el Instituto de las Cumbres y en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, a los chicos que van a estudiar Ciencias de la Salud, ya están haciendo y van a empezar el mes de febrero, unos talleres especiales sobre primeros auxilios. Esto que estamos dando hoy, pero uh-huh. lo mismo que dimos en verano, para que aquellos chicos que van a estudiar enfermería, medicina, veterinaria, auxiliar de clínica, en fin, todo relacionado con la salud, se han apuntado muchísimos, uh-huh. Prácticamente todos, para tener unos talleres sobre cosas básicas, pero no tenemos muñecos. Me explico, es decir, que lo que nos falta, yo lo único que le puedo proporcionar es la información audiovisual uh-huh. y en el texto. Claro. En fin, bueno, pues, ya tenemos respiración. El fallo respiratorio. Entonces tenemos cómo actuar y también ante la hemorragia, tanto interna como externa, saber cómo actuar muy básicamente, ¿no? Porque lo importante en estos casos es actuar así de rápido y después llamar a urgencia. Exactamente. Para que atiendan al paciente. Con este programa que hacemos muchas veces en Radio Brique, muchas veces lo que se pretendemos es motivar a los oyentes para ampliar conocimiento, para que lean, para que vean vídeos, para que entren en internet, en fin, o hagan talleres, que yo creo que una de las funciones del médico muchas veces no es tanto enseñar directamente, porque tenemos poco tiempo y hace falta un monitor de tiempo, más que nada muchas veces motivar, igual que para dejar el tabaco, lo más importante es motivar para que la persona quiera dejar de fumar, y a partir de ahí ya te podemos ayudar. Bueno, pues siguiendo, las hemorragias y la parada respiratoria son las dos cosas fundamentales para salvar una vida. Ahora bien, ¿qué más hay que hacer? Pues la persona que ya está o que no está en peligro de muerte, hay que tranquilizar a la víctima. Hay que tranquilizar a la víctima. Para ello es fundamental que los curiosos se aparten, los familiares que están nerviosos se aparten, no empiecen, ¡ay, mi hijo, qué le pasa! Bueno, la primera vez vale, pero una vez que ya has dicho eso, retírate porque lo va a poner más nervioso. A ponerlo más nervioso, que ocurre que se descarga adrenalina, la persona que está allí con un dolor en el pecho, que puede ser un infarto, se pone también más nervioso, porque claro, está toda la madre, el hijo, hombre, comprendemos la situación, pero también hay que comprender que esto es delicado, y entonces deben separarse para que esta persona se tranquilice. Mira, ya hemos avisado, tú tranquilo, no vamos a decir que ya está todo controlado, va a venir la ambulancia dentro de poco, me han dicho que te quedes tranquilo. No darle nada de beber, ni de comer, ni de pastillas, ni de nada, a no ser que lo hayan dicho. Mire usted, ¿está tomando algo para el corazón? Sí, la pastilla está. Pues mire, dele la pastilla que se llama cafenitrina, por ejemplo, ¿no? La que sea. Si es que se lo dice el 112. Porque dice, ¿está tomando un tratamiento para la angina que ya la ha dado una vez? ¿Lo tiene usted ahí? Si se lo dice, si no se lo dice, no toma nada, ni agua, nada, salvo que se lo hayan dicho concretamente. Tranquilizarlo, ¿por qué? Porque si está nervioso, el corazón late más a prisa, como todos sabemos, ante un susto, eso. Y al latir más a prisa, ¿qué ocurre? Que hay un mayor desgaste, mayor necesidad de oxígeno, y entonces la persona empeora. Así que ambiente tranquilo, tranquilizar y no dejar nunca sola a la víctima. Y dice, bueno, vamos a dejarlo ahí tranquilo y vamos saliendo todos fuera. No, alguien tiene que quedar, la persona más tranquila tiene que quedar con ella. ¿Por qué? Porque si esa víctima empieza, por ejemplo, con vómitos, y está boca arriba, ¿qué ocurre? Que se va a ahogar. No se muere de lo que le dio y se va a morir por un ahogamiento. Entonces, pues habría que ponerlo de costado, que es siempre lo conveniente. Si no está contraindicado, si está inconsciente, lo mejor es ponerlo de costado, lo que se llama posición lateral de seguridad, por si le viene un vómito, pues que no se ahogue. Esta postura es muy sencilla y hay que hacerlo en 10 segundos. Pero hay que saber hacerla, porque si no, lo pones de costado, o se te vuelca, se queda boca abajo, entonces te ahoga también, o se te vuelve otra vez boca arriba y otra vez estamos las mismas. Una postura muy sencilla, y que aquí no hace falta muñeco, que lo enseñaremos los talleres que vamos a dar en el instituto, y lo enseñamos este verano, y que también viene en internet, quien esté interesado busca el blog. ¿Qué pasa cuando no tiene a lo mejor esa situación de urgencia, que hay que actuar o provoca la muerte de la víctima, pero si por ejemplo tiene dolor, sufre porque hay un dolor por algo, no sé, rotura de algún miembro, ¿no?, del cuerpo y demás, ¿Que se puede actuar aquí? ¿Se puede actuar de urgencia aquí o hay que esperar a que venga el servicio sanitario? Se puede actuar. Se puede actuar. Como tú bien dices, por ejemplo, una persona se cae, una persona mayor, ahora en invierno, hay muchos cables por el suelo, de prolongadores, para la estufa, para no sé qué, no sé cuánto, y las personas mayores pues muchas veces tienen problemas en la vista, muchas veces arrastran los pies, muchas veces están mucho tiempo en casa y usan zapatillas, zapatillas que muchas veces no tienen talonera, me refiero que por detrás no están protegidas, y eso es muy peligroso. Sí, todas las personas, tanto especialmente las personas mayores, arrastran mucho los pies y no deben llevar nunca, nunca zapatillas abiertas por detrás, sino siempre cerradas por detrás para que le sujete el zapato. Entonces estas personas muchas veces o no ven bien o arrastran, o arrastran los pies y entonces tropiezan y se caen. Sufren mucho dolor, a menos que rompen una muñeca. Sobre todo personas mayores, mujeres sobre todo por la osteoporosis, o se rompe una pierna o la cadera. Lo importante, no obligar nunca a la víctima a levantarse o a moverse. Venga, papá, intenta, levántate, que esto no es nada. No, no, si se ha caído y espontáneamente no se levanta, él por su cuenta, no obligarlo. Porque es que me duele. No, venga, intenta, a ver si puede andar. No. Si ve que no puede moverse porque le duele, no obligarlo. Para ver que sea el médico el que diga si se puede levantar o no, porque cuando llega a la ambulancia el médico y el enfermero le hace una sencilla maniobra y ven si está rota la cadera o la muñeca. Y entonces una persona que no ha estudiado medicina, pues es muy difícil que lo sepa, es decir, no debe complicarse la vida. Ante la duda, llama, que después no estaba roto, pues mejor. Si mire usted, una persona que se ha caído sola, no se puede levantar porque dice que le duele la pierna y no sabemos si es que la tiene rota, no se preocupe usted, ahora mismo va a la ambulancia. Y viene la ambulancia y lo valora. Que no esté rota, pues mejor. Pero son cosas que uno no debe hacer. Obligarlo. Para el dolor, lo más importante es la inmovilización. ¿Qué ocurre si en estos días buenos de invierno salimos al campo? Porque ahora no es cuestión de irse a bañarse a la playa, salimos al monte, en senderismo o montañismo, y nos resbalamos y nos torcemos un tobillo, o nos resbalamos y caemos por una ladera y me duele la pierna y resulta que la tengo deformada, que es posible, seguramente una fractura, y me duele mucho. Le doy aspirina, le doy paracetamol, le doy ibuprofeno, ya hemos llamado a la ambulancia, pero claro, aquí en el monte, mientras llega, no llega por lo menos media hora, porque tienen que venir andando. ¿Qué hago? Una de las cosas más importantes, como hemos dicho, es no movilizar. Si por lo que sea hay peligro de que siga cayendo o de que, en fin, está en una situación que es conveniente por lo menos pasarla a un sitio más seguro, inmovilizar la zona. Es decir, donde están las fracturas. Pues, supongamos que es la muñeca, que frecuenta un niño, el antebrazo, se cae y tiene el antebrazo que le duele mucho, que posiblemente esté roto, o el tobillo, o la pierna, inmovilizarlo. Bueno, ¿y eso cómo se moviliza? Pues hay que movilizarlo con un palo. Es decir, siempre, normalmente en senderismo, por ejemplo, se llevan bastones, o se llevan palos, o en el campo suele haber ramas, se cogen dos ramas largas. Y no sean cortitas. Dice, mira, le duele aquí la muñeca, pues una de una cuarta. No. Si, por ejemplo, es posible una fractura de muñeca porque está deformada y le duele mucho, tienen que coger desde la punta de los dedos hasta el codo. Y coge el codo. Entonces dice, oye, esos son medio metro por lo menos. Pues nada, una vara larga o un bastón largo, lo alargamos, estos telescópicos, y al menos dos. Uno por arriba y otro por debajo. Y con una venda, pues los liamos los dos de tal manera que aunque quisiera, o pues no va a poder moverlo. Nunca, nunca, nunca intentar poner los huesos en su sitio. Si está un poquito desviado, vamos a ver si lo enderezamos para que no se complique. No, la complicación es intentar ponerlo. ¿Por qué? Porque si el hueso está roto, son como cuchillos, las puntas que se rompen ahí, y entonces todos los nervios y todos los vasos sanguíneos, venas, arterias, todo lo que vaya por ahí, esas puntas de los huesos, al moverlo, van cortando y te puedes quedar paralítico para toda la vida o tener una hemorragia, simplemente por haber hecho una maniobra incorrecta. Las posibles fracturas, porque hasta que no le hagamos radiografía no sabemos si está roto, a no ser que tenga una deformación que se ve claro. Entonces, intentar tal como está, dejarlo en la misma postura. Y para ello, dos palos o dos tablas, hombre, si hubiera tabla, o una revista, si alguien tiene en casa una revista, pues se dobla la revista, que sirva como rígida, y se lee para que no la mueva. Y si estamos en el pueblo, pues ni tocar siquiera, llamar a urgencia. Mire usted que se ha caído una señora o un señor y tiene el tobillo que no lo puedo llevar al centro de salud porque es que lo tiene deforme y no puede levantarse. Hombre, si es una muñeca, pues y estás en el pueblo, no va a llamar a la ambulancia. vas tú, te moviliza un poco y te lleven en coche o andando. Sí, será más rápido además también. Mucho más rápido. Solamente en caso de imposibilitado es cuando hay que llamar a los centros, cuando está uno, ya digo, en un sitio donde no se puede llegar a, adecuadamente, es más fácil llegar a pie, a pie, porque la fractura o la lesión está en las partes. Este tipo de fracturas además tiene que verla después ya en un hospital, un especialista, ¿no? Un traumatólogo. No se puede, por ejemplo, tratar en el centro de salud, no hay en este caso medios para ello, ¿no? Sino que hay que acudir ya a un centro hospitalario, ¿no? Sí, normalmente, bueno, si es una fractura clara y está el hospital cercano, pues vamos directamente a la urgencia del hospital, no quitamos del lío. Si ocurre aquí en Ubrique, es conveniente ir al centro de salud para que allí te preparen para que te quiten. Claro, es que al movilizar, si te tienen que poner algún calmante, que te lo den ellos, y entonces pues desde aquí ya te derivan, o vas tú con tus propios medios, si es en el brazo o la muñeca, y si no te puedes mover, pues te vas en ambulancia, entonces, y si es una fractura abierta, donde hay herida, donde muestre muy seguro, lo ha salido hasta el hueso, que a veces son fracturas abiertas, y está en medio del campo y queremos acercarlo, por ejemplo, en el brazo, ¿no? Porque si es la pierna tendrán que recogerlo en camilla, los bomberos o demás, pero si es en el brazo y podemos acercarnos a un carril donde llegue la ambulancia, es más rápido, pues tratarlo como una herida, es decir, una compresa, normalmente cuando se va de montañismo todo el mundo lleva una compresa, una venda, ¿no? Una gasita, y si no, algo para que si hay barro o algo no se ensucie, y según es que se ha caído y ha caído en barro y la herida está sucia. ¿Cómo lo limpiamos? Con agua oxigenada. Yo no tengo agua oxigenada, no tengo agua. Hombre, si tiene suero, alguien a lo mejor, si hizo mucho, a lo mejor alguien lleva una botellita de suero estéril, que pesa lo mismo que el agua, pero si no, agua de grifo. La echamos por encima, sin restregar, para no introducir más el barro, sino a chorro, y una vez que más o menos hemos limpiado todo lo más posible, se le aplica, ya digo, una gasa, una compresa, algo, y se le venda para que no se infecte, y se le trata como una fractura después. Se le pone dos palos o dos bastones de estos de senderismo, atado con una venda para que no lo mueva, se le pasa al carril donde puede llegar a la ambulancia, o lo cogemos ya en un coche y lo llevamos al centro de salud, siempre que son miembros superiores. Cuando es la pierna o algo, pues muchas veces hay que llamar al 112 y tienen que ir los bomberos, rescatarlo y ya lo espera la ambulancia en un carril. El grupo de rescate en este caso. No sé si algo más, porque sí que tenemos alguna pregunta y se nos agota el tiempo. ¿Qué más? Sí, bueno, aquí hay los incendios, el humo, podemos dejarlo para otra ocasión, porque si no, esto es eterno. Yo creo que con esto ya está bastante bien. Solamente una pequeña cosa. Recordar que si nos caemos por la escalera, que si nos caemos de un árbol, niños que está jugando, un accidente de tráfico, lo que sea, un golpe en la espalda o en la cabeza, hay que tener presente la posibilidad de que haya lesión de la columna, de la vértebra, sea de la columna cervical, que es lo más frecuente, es decir, el cuello, o parte de la columna más baja, la espalda o cerca de los riñones. Y una fractura, una rotura de una vértebra, de la columna vertebral, tiene el gravísimo problema de que puede lesionar los nervios que van por esa zona y quedarte paralítico de pierna, de cintura para abajo o de cuello para abajo para toda la vida por una simple mala maniobra que ha hecho, ¿no? Es decir, una persona que se ha dado un golpe en la cabeza, que se ha dado un golpe en el cuello o en la espalda, es un golpe intenso, me refiero, es decir, una caída buena, pues sospechar eso y entonces no tocarlo hasta que no llegue la ambulancia, en los servicios, que ellos tienen unas camillas especiales que permiten recoger a estas personas sin moverlo. Dice, es que está en medio de la carretera, va a venir un coche y nos va a atropellar, es de noche. Hay una fórmula. Es decir, hay formas de separarlo para evitar, pues dice, mira, es que hay niebla y como no lo quitemos, hicimos, mandado gente a un lado y otro de la carretera para parar los coches. Pero así todo es peligro, esta persona hay que quitarla de en medio. Entonces, la persona, si estamos solos, si estoy yo solo y el herido está allí, porque lo he visto yo, digo, oye, que aquí va a venir alguien y aquí no hay forma, aquí hay que salir, no, 2 metros al arcén. Pues se tira de los pies y se arrastra. Se arrastra, vale. Se tira de los pies, y dice, son varios y hay que cogerlo entre varios, uno coge la cabeza, otro la espalda, otro por las nalgas y otro por las piernas y lo llevan en bandeja, no, 2 metros hasta ponerlo en el arcén. Pero nunca, nunca doblarlo ni meterlo en un coche para llevarlo, eso nunca, porque... pasan después complicaciones que pueden ser muy graves. Vamos con algunas preguntas que plantean nuestros oyentes. Por ejemplo, uno de ellos dice, quiere saber si un niño con 10 años que sufre dolores de cabeza frecuentemente, llegando a veces a ser muy doloroso, muy fuerte, quiere saber si esto puede llevar a alguna otra patología que no sea la del dolor de cabeza sin más, que no sea simplemente ese dolor de cabeza, si puede ir acompañado de alguna otra enfermedad. Sí. Los dolores de cabeza en general, pero en este caso en niños, hombre, si es un dolor de cabeza de un día o de dos y es tolerable, no tiene vómitos, no tiene fiebre, en fin, el niño por lo demás está bien, solamente mamá me duele la cabeza y da mucha la lata por el dolor de cabeza, muchas veces de la vista. Problemas visuales, también puede ser el comienzo de cualquier enfermedad. Normalmente, por ejemplo, un dolor de cabeza intenso, que es el que más asusta a las madres, es la posibilidad de meningitis. Pero la meningitis da normalmente con fiebre muy alta, uh-huh. Es dolor del cuello, puede haber vómitos, mal estado general, es decir, que el niño no está dando jaleo, ni un niño que da mucha lata, que está jugando, chillando y pincándole al mano, aunque tenga 40 de fiebre, no es grave. Ahora, un niño que tenga poquita fiebre, pero que está lacio, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de jugar, el niño es un revoltoso y ahora parece que eso hay que observarlo, porque aunque no tenga fiebre ni vómitos, un niño que no es así, hombre, si está dos o tres horas, nada, pero si no, si es por la mañana, yo por la tarde lo llevaría a urgencias, si es que me esté, que mi niño, en fin, no tiene nada más que 37.5, 38 de fiebre, muy poquita tos, pero lo encuentro yo raro, no juega, no tiene ganas de comer, está lacio, que lo investiguen, y si usted ahora mismo no se observa nada, vamos a tener una observación, o lo vuelve a traer mañana, pero que lo ve. Ahora, un niño con dolor de cabeza, que lleva ya, y niño está bien, juega, pero que de vez en cuando, pues lo más seguro es que sea de la vista. De todas maneras, si persiste dos o tres días, yo lo llevaría al pediatra, en este caso con 10 años puede ir o al pediatra o al médico de cabecera, depende, porque a los 7 años ya puede pasar al médico de cabecera. 7 años. A los 7 años, si los padres quieren, pueden pasarlo ya con el médico de cabecera. ¿Y qué recomienda, por cierto? ¿Para qué? ¿Para dolor de cabeza? No, para que ese paso de al pediatra al médico. Por ejemplo, un niño con 10 años, 7, 8, 9, 10 años, ya puede pasar al médico de cabecera. ¿Es mejor que pase al médico de cabecera por el tipo de enfermedades que puede padecer? ¿O es mejor que lo trate el pediatra porque a lo mejor, claro, puede conocer todavía mejor las enfermedades de los niños? Yo a mis críos lo dejaría con el pediatra hasta los 14 años. ¿14? Sí, hasta los 14, que es la edad que ya forzosamente ya no puede ir con el pediatra. Va a ir a la misma y todavía está con el pediatra. Sí, yo lo seguiría hasta los 14. Pero la niña, 14 años. ¿Qué? Sí. En fin. La niña con 14 años dice ya es una canción de mujercita, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Pero los pediatras tratan, es que la edad del desarrollo, a los 11, 10, 11 años empiezan más o menos, a los 12 ya empiezan con el desarrollo. Pero los pediatras están, en fin, acostumbrados a eso y lo manejan muy bien. Es decir, y a los 14 años se hace cargo el médico porque 14, 15 años cuando ya, no es que termine la madurez, sino ya más o menos suelen estar ya más o menos y ya la coge el médico de cabecera. Hombre, lo puede coger, el médico de cabecera está cualificado para atender en niños desde los 7 años. Sí. Pero en mi opinión el pediatra los ve con más frecuencia, es más frecuente y entonces tiene más experiencia. No por otro motivo, así que, y entonces tener más experiencia, yo lo dejaría hasta los 14 años. Vale. Bueno, se nos agota el tiempo, vamos a alcanzar ya las 12 y antes de marcharnos sí que querías hacer referencia a la situación que, bueno, pues se está viviendo prácticamente en todo el país, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues estamos en la época que estamos, enero, es el mes del frío siempre, el mes de enero, y es además también el mes en el que, bueno, pues llega ese repunte de resfriado, gripe, enfermedades de este tipo que provoca, pues, masificación en los diferentes centros sanitarios. Hemos visto la semana pasada incluso que se tenía que poner en marcha, pues, planes para contrataciones temporales, ¿no?, para atender esas demandas de los usuarios en los centros hospitalarios de las capitales de provincia. Y bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Hay saturación en el centro de salud. O sea que, como decimos muchas veces, si no está uno malo, malo, mejor no ir al centro de salud porque te va a pillar seguro algo. Seguro, y más en esta época. Mira, hoy estamos a 21 de enero, o miércoles, y he visto en la prensa, lo pueden ver cualquier persona a través de internet, cómo los virus de la gripe en este año han variado un poco respecto a lo previsto. Y la vacuna de la gripe no hace el efecto esperado. Está habiendo más casos de personas con defensas. Es decir, que la eficacia de la gripe es media baja. O sea, que no, te puedes no vacunar y puedes pillar la gripe exactamente, igualmente. Exactamente. Hay personas que están vacunadas y no la pillan, pero que en comparación con otros años, la eficacia de la gripe este año, de la vacuna de la gripe, no es tan intensa como otros años. Pero también se ha visto en los estudios que se están haciendo en España, cada país depende, hay pequeñas, Estados Unidos, por ejemplo, el virus ha variado de forma diferente, allí es peor. Pues, sin embargo, las personas que se han vacunado, cuando tienen la gripe, porque pueden cogerla, es de menos intensidad y con menos complicaciones. Es decir, que aunque no te la va a quitar, no te va a prevenir, en muchos casos si te la quita, pero en otros casos, dependiendo del virus, porque hay dos o tres virus circulando, dependiendo del virus, si te coge el virus que ha cambiado, pues te va a dar con menos intensidad y con menos complicaciones. Luego, merece la pena de todas maneras, que aunque la cojas, si la coges, al menos no la coges si está vacunado, pero si la coges, te va a dar menos intensidad y menos complicaciones. Pero en fin, que no te lo digo, que nadie, es que estoy vacunado, esto. Bueno, primero usted, que este año ha variado un poquito y como eso no se sabe, porque el virus de la gripe, las previsiones que hace la Organización Mundial de la Salud es con varios meses de antelación, según los virus que circulan. Y esto porque hay que fabricar la vacuna. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, con varios meses, a lo mejor en primavera o en verano, y dice, mira, parece ser que en el hemisferio tal, en tal país, en Australia, es el virus que circula, que es el que va a ir después a Europa, si todo va bien. Entonces empiecen ya a fabricar vacunas, para que en octubre estén preparadas las vacunas. Y entonces, claro, hay mucha aproximación, pero no es hasta 100%, porque lo hacen con mucha antelación para que dé tiempo a fabricar la vacuna. Y si, bueno, y si durante este tiempo que ya están fabricadas, ahora cambia el virus, pues ya las vacunas están hechas, están puestas. Lo que sí es cierto que la intensidad es menor y las complicaciones son menos. Luego, de todas maneras, merece la pena vacunarse en aquellas personas en las cuales está indicada. En todo el mundo no está indicada la vacuna. En fin, pues ténganlo en cuenta, ¿no?, a la hora de acudir a los centros sanitarios. Y respecto a la masificación que comentaba Rocío, hoy precisamente, antes de venir a Radio Brique, he encontrado a un compañero del centro de salud, a un trabajador del centro de salud, y me ha dicho, le he preguntado, hola, ¿qué tal?, ¿cómo está por allí la cosa? Dice, uff, fatal. Dice, y el problema, fatal en el sentido de que hay mucha gripe y el problema es que hay personas que no tienen paciencia. Digo, ¿cómo que no tienen paciencia? Dice, sí, porque resulta de que, como en todas partes, no solamente en Ubrique, sino en general, los profesionales que no van al trabajo porque están o de permiso maternal o de lactancia o por enfermedad, no los sustituyen. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando falta un profesional, no ponen a otro en su lugar, sino que reparten los pacientes. Entonces, el médico de cabecera, encima que hay una mayor frecuencia de resfriados, de gripe, tienen que ver a pacientes de otros médicos que no están, o enfermeros que tienen que atender a otras personas, porque enfermeros que tenían que ir, o están enfermos también, de gripe o de resfriado, o están de vacaciones, o lo que sea. Y entonces no los sustituyen, no ponen otro en su lugar, y entonces estamos desbordados, porque vemos los que vemos siempre, más los de la epidemia, más los de otros compañeros que no los mandan. Dice, ya no tienen que estar esperando en la sala de espera algo más tiempo de lo normal, entre comillas. Y es debido a que tenemos que ver más gente de lo normal. Pero esto ocurre en Ubrique y ocurre en muchos lados. Sepan que no es problema del profesional, sino que estamos saturados por circunstancia económica, por lo que sea. Así que, si de todas maneras, yo ya, esto a título particular mío, yo les recomiendo lo que decía Rocío, que ante un resfriado, que todo el mundo sabemos lo que es un resfriado, que es decir, que no tiene 39 de fiebre, un resfriado no te da 39 de fiebre, porque si no ya sería gripe, que es lo característico de la gripe, te da fiebre muy alta, si no, no es gripe. Ante un resfriado, que ahí tiene moco, la gargantilla, así, pues si toda la vida has tomado paracetamol y te ha ido bien, pues tomar paracetamol, no hay que ir al médico para tomar, si ya tienes experiencia de haberlo tomado. Puede ir a la farmacia, una vez me preguntó, creo que fue Rocío, que tomaba yo para resfriado. Y yo le dije, agua con sal. El rinomero, cualquiera de estos que venden en la botica, venden un spray con agua con sal, te limpia la nariz, respira mejor, y un desconectivo sencillo. Yo, por ejemplo, utilizo la barrita de Vivaporú, aunque hace una marca, pero en fin, los descongestivos nasales potentes, ahí ten mucho cuidado. Hay otros que son ya llevan corticoides, eso se puede usar, y estos que llevan corticoides se pueden usar, sí, pero no más de una semana. ¿Por qué? Porque si no se acostumbra el cuerpo y el día que no te lo eche, no puede respirar. Es así, 5 días, una semana, el tiempo que dura, pero limpiarse muy bien la nariz con el agua con sal para que la mucosidad se haga blandita y pueda. Y si tenemos tos, y la tos es expectorando, es decir, escupiendo, es bueno. porque eliminamos la saliva y la tos, la mucosidad sirve para envolver a los microbios y expulsarlos fuera. Ahora bien, si la tos es seca, que tosemos seco y no expulsamos nada, esa tos ya no es buena, porque lo que hace es irritar, no expulsa la mucosidad. Entonces hay jarabes con codeína, con otras cosas, que el farmacéutico nos puede orientar. Hay personas que pueden ser alérgicas a la codeína, o a alguna la codeína le provoca estreñimiento. La codeína es muy buena, es una sustancia química, pero que a veces provoca estreñimiento en algunas personas, y en otras pues pueden ser alérgicas, pero la mayoría de las personas pueden tomar. Pues jarabe de codeína es muy bueno para la tos seca, o dextromethorfano, en fin. Eso el farmacéutico nos orienta, nos pregunta si somos alérgicos, si lo hemos tomado, y si lo hemos tomado otras veces y no nos ha dado problema. Un jarabe para la tos seca, un descongestivo para la nariz en forma de agua con sal o agua marina, un spray de esto sencillo, y al menos alguna pastillita de estas chupadas que venden en la farmacia para la molestia de garganta. Que tenemos fiebre de 38,5, 39, 39,5, dolor fuerte de huesos, sepamos que posiblemente es la gripe. Cama, ahí no hay otro arreglo, no hay tratamiento. Y en el caso de que tengamos mal cuerpo ya, sobre todo personas que tienen azúcar, tensión alta o mayores de 65 años, y sobre todo si le duele el costado, pues o la expectoración ya no es blanquecina, sino que es verdosa o marrón, pese a que puede haber una neumonía, una bronquitis aguda, que ahí sí el antibiótico puede, y por eso tiene que ser el médico de cabecera el que te lo mande. Y recordar que en personas mayores, en ancianos, que la defensa las tienen ya baja por su edad, no fabrican tanto, el aturdimiento. Está como mareado continuamente, borracho, así, y digo, papá, está como borracho, oye, y no bebe, está como aturdido. Puede ser una neumonía, aunque no tenga tos ni tenga fiebre. Como no tiene defensa suficiente, no es capaz de fabricar fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa. Y entonces tampoco tiene fuerza para toser. Y al menos tiene una neumonía. Y una neumonía o pulmonía, que es lo mismo, ¿no? En fin, son los dos nombres que tiene. Pulmonía o neumonía en una persona anciana, bueno, en cualquier persona. Si no tiene tratamiento puede ser muy grave, porque no fabrican defensa. Así que una persona mayor, que más o menos está bien, pero que lo vemos rara, aturdida, y que no sabemos lo que tiene, descartar una neumonía en esta época de gripe. En otra época del año puede ser un infarto. Sepamos que en verano, época no hay gripe, una persona mayor que está como aturdida, zingue muy rara, que no se le quita, que pasan las horas y no se le quita, muchas veces un infarto donde el corazón no late y no le manda oxígeno al cerebro. Demasiada información, Antonio. Estamos saturando. Aquí podemos estar un año hablando y no paramos. Estamos saturando. Gripe resfriado, ya. En fin, vamos a quedar aquí, superamos ya las 12 y enseguida llegarán otros contenidos de la sintonía de la mañana, así que agradecemos como siempre a Antonio que nos haya atendido en nuestra Escuela de Salud. Volvemos, si te parece, el próximo miércoles. Gracias. Hasta la próxima semana.